Hoy el INFIP nos convoca para continuar con la segunda parte de este ciclo Lutero Santo. En esta oportunidad es la tercera charla que se va a dar. Viene a visitarnos el doctor Juan Pablo Vera, abogado por la Universidad Católica, socio del Instituto, y nos va a hablar sobre las consecuencias sociales, políticas y jurídicas de la doctrina de Lutero. Este ciclo comenzó con la brillante exposición del doctor Montejano sobre la figura de Lutero, sobre sus aspectos más históricos. Después vino el doctor Widow sobre la irracionalidad, ¿sí?, de su pensamiento, y hoy viene el doctor Juan Pablo Vera, donde va a tocar sus consecuencias, básicamente la corrupción absoluta de la razón y de la voluntad humana en la concepción luterana, el pecado del matrimonio y el sacrilegio de los votos monásticos, la justificación de la tiranía y sumisión de la fe al poder político. Y ya les anticipo que este ciclo va a terminar el jueves que viene, cuando el padre Alfredo Sáenz nos visite dando la doctrina religiosa de Lutero. Esperamos que en cada una de estas conferencias podamos darle respuesta, ¿no?, al título del ciclo, ¿sí? Santo. Bueno, los dejo entonces con el doctor Juan Pablo Vera. Bueno, buenas noches. Es una alegría y un honor poder participar como expositor de este ciclo en esta casa de tan importante y de tan elevada doctrina. Espero poder satisfacer los requerimientos entonces del Instituto de Filosofía Práctica. Agradezco también al doctor Montejano que me diera la posibilidad de hacerlo. Me pide más cerca el micrófono. Igual voy a hablar fuerte. Entonces, para empezar a hablar de las consecuencias sociales, políticas y jurídicas de Lutero, vamos a empezar por la corrupción, la concepción de Lutero sobre la corrupción de la naturaleza humana. Y esto es ciertamente la doctrina del pecado original. La doctrina de la justificación por la fe sin obras de Lutero es el correlato de su concepción sobre el pecado original. Vamos a tratar ahora este primer punto, el pecado original, sin abocarnos de lleno a los pormenores de la doctrina de la justificación por la fe sin las obras, que es más compleja de lo que pueda llegar a parecer, ¿no? Y es un tema netamente de la ciencia teológica. ¿Cuál es el efecto del pecado original para Lutero? En el centro de la respuesta a esta pregunta está la noción luterana de la concupiscencia. La concupiscencia no es un tema específico de Lutero, sino que nosotros también tenemos una concepción determinada de la concupiscencia, pero la concepción de Lutero tiene las características centrales que determinan prácticamente toda su teoría y su concepción, tanto del pecado original como de la justificación por la fe sin las obras. Lutero es un alma atribulada, al menos desde el segundo año de su noviciado, por el año 1506, luego de haber ingresado, como ya es conocido, el contexto en el cual hizo el voto de entrar a la vida religiosa. Inmediatamente después empieza a tener unos escrúpulos que él mismo nos narra y ciertamente exagera, pero que dejan visualizar el estado del alma que tenía Lutero en sus primeros años de vida religiosa y durante mucho tiempo. Los historiadores del último siglo, especialmente a partir de Denifle, en el año 1904, editó su famoso tratado sobre Lutero y el luteranismo, y posteriormente Grisar, ellos han dado, han entrado en el tema de las razones por la cual Lutero tenía esa, esos escrúpulos, ¿no? Entonces nosotros ya podemos tener un acercamiento bastante certero sobre las razones que movieron a Lutero a esto. Anteriormente no era un tema que se discutiese. Oigamos entonces qué es lo que tiene que decir Lutero sobre su vida. En el Monacato dice: yo me juzgaba condenado cuando sentía en mí la concupiscencia de la carne, un mal movimiento, una desavenencia con cualquier hermano, y mi carne sacaba esta conclusión: tú estás en pecado. Ensayaba muchos remedios, me confesaba cada día, mas no aprovechaba nada, porque siempre retornaba a la concupiscencia de la carne. Por eso no podía tranquilizarme, sino que me atormentaba perpetuamente con estos pensamientos: has cometido tal y tal pecado. Además, padeces de envidia, de impaciencia, etc. En vano, pues, te hiciste religioso y sacerdote. Todas tus buenas obras son inútiles. Muchas veces, habiendo salido de la confesión en paz, al poco tiempo vuelve a sentirse pecador irremisible. No hay superior, confesor o guía espiritual que lo pueda persuadir de que tal o cual cosa no es pecado. Su error estaba en que exigía de los sacramentos no sólo el perdón de los pecados y aumento de la gracia santificante, sino, lo que es imposible, la extinción física del fómite de la concupiscencia. De ahí su persuasión de que no aprovechaba porque volvía a sentir el ardor de la concupiscencia. Lutero no supo superar esos escrúpulos permanentes mediante la docilidad a su confesor y con actos de humildad. Tuvo buenos confesores y superiores Lutero. Ni siquiera él lo niega esto. Entonces, la docilidad que hubiera sido necesaria para superar esos escrúpulos no los tuvo, y recordemos que en el fondo del escrúpulo subyace la soberbia. Entonces va a terminar afirmando que la concupiscencia, fruto del pecado original, no solo es una inclinación hacia el pecado, sino un pecado en sí mismo. Y acá empieza la doctrina de Lutero. La concupiscencia no es solo la inclinación, sino pecado. Y como la concupiscencia es insuperable, entonces es imposible no pecar, porque nunca se puede vencer a la concupiscencia del todo. Entre los años 1515 y 1516, Lutero comentó la Carta a los Romanos de San Pablo como profesor de Sagradas Escrituras en la Universidad de Wittenberg. Esta ciudad, Wittenberg, es donde va a ser prácticamente toda su carrera, ¿no? Desde que se fue de Erfurt. Esto lo sabemos, este comentario lo que sabemos desde hace un siglo más o menos que lo tenemos entre nosotros, y es el que permitió explicar el porqué de, digamos, la herejía de Lutero en definitiva, porque es previo a 1517, donde promulga sus famosas 95 tesis. En estas clases Lutero decía lo siguiente: ¿qué se entiende por pecado original? Según las sutilezas de los teólogos escolásticos, para quienes Lutero, para que es mala palabra para Lutero, ¿no? Entonces, según las sutilezas de aquellos, los teólogos escolásticos, es una privación o carencia de la justicia original. Pero, según el apóstol, no solo es una privación de una cualidad en la voluntad y de la luz en el entendimiento y de vigor en la memoria, sino la absoluta privación de toda rectitud y fuerza en todas las potencias del alma y del cuerpo. Y además, la propensión al mal, la náusea del bien, el hastío de la luz y de la sabiduría, el amor del error y de las tinieblas, la fuga, abominación de las buenas obras. Posteriormente, en la obra que comentó Widow en la conferencia pasada, en De Servo Arbitrio, dijo: el mismo pecado inherente en nosotros por nacimiento no le deja libre albedrío ninguna otra facultad y posibilidad que la de pecar y ser condenado. Por consiguiente, el hombre solo puede pecar, no tiene otro destino que el pecado. No tiene fuerzas suficientes para obrar el bien, ni el bien natural, ni el bien sobrenatural. El hombre no puede obrar de ninguna forma el bien. Ciertamente el magisterio de la Iglesia afirma que para obrar el bien sobrenatural, para la virtud sobrenatural, es necesaria la gracia, y que incluso para acercarnos a esa gracia, para salir del estado de pecado, es necesario el primer movimiento es fruto de una gracia actual, es decir, que siempre es Dios el que antecede. Afirmar lo contrario, según el magisterio de la Iglesia, es pelagianismo o semipelagianismo, ¿no? Lutero no concede ninguna posibilidad al obrar bien, ni antes ni después de la gracia. Explícitamente, Lutero no solo niega el libre albedrío al hombre que no está en gracia, sino que predica lo mismo para el que está en gracia. La gracia no transforma interiormente al hombre. Lutero predica que el hombre se salva no porque la gracia lo haya transformado interiormente e impulsado a practicar el bien, sino ex imputatione divina. Este concepto lo desarrolla a partir de Ockham y sus discípulos, no lo vamos a tratar ahora, pero digamos es lo que en el fondo permite justificarle de qué forma un hombre que permanece en pecado puede salvarse. Porque, bueno, someramente, según Ockham, digamos, la voluntad divina es lo que determina todo sin su inteligencia, y de esta forma, las cosas que nos manda hacer podría no ser, podría mandarnos las cosas contrarias. Blasfemar está mal porque lo dice Dios, no porque esté mal en sí mismo. Y él dice lo mismo, pero al revés. ¿Qué es eso? Que una persona que, digamos, no está limpia, puede ser salvada igual. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios. Pero bueno, ese es un tema muy vasto y no lo vamos a tratar para abocarnos más a lo nuestro. En consecuencia, en el sistema de Lutero coexisten simultáneamente y sin excluirse la gracia y el pecado. Coexisten. En la cautividad babilónica de la Iglesia, al hablar del bautismo dice, fíjate, cito, fíjate en lo rico que es el cristiano o bautizado, pues aunque quiera y a pesar de todos los pecados, no puede perder su salvación. Ningún pecado, a no ser el de la incredulidad, lo puede perjudicar. Hay que precaverse, por tanto, contra los que redujeron la fuerza del bautismo a algo tan tenue y tan insignificante que incluso, aunque admitan que en él se derrama la gracia, creen que después se pierde por el pecado y que a partir de este momento, como si el bautismo hubiera fenecido, hay que acudir a otro medio para llegar al cielo, o sea, la confesión, ¿no? Y sigue, jamás se anulará la virtualidad del bautismo mientras no desesperes ni te empeñes en no retornar a la salvación. La fe, lo único que importa para Lutero es la fe. En resumen, el efecto principal del pecado original es que la voluntad queda absolutamente corrompida por la concupiscencia, la cual es un pecado en sí mismo que nos hace vivir en un estado permanente de pecado y nos deja totalmente inhábiles para el bien. Al obrar siempre pecamos. Lo dice muchas veces esto Lutero en distintas obras. Al obrar siempre pecamos. En cuanto a la inteligencia, la razón es una prudente prostituta en lo que concierne a la fe, al menos. Es decir, la razón y la fe no tienen nada que ver, se excluyen totalmente. Invocar un argumento racional para materia de fe es satánico para Lutero. Porque para Lutero, como ya sabemos, lo único que importa es la Biblia, la única fuente. Por eso desprecia a los escolásticos, desprecia a todos los que tratan de poner algún fundamento, por ejemplo, en la tradición o en el magisterio. Solamente, ya lo saben, vale la Biblia. Vamos a ver un poco más adelante la consecuencia de esta concepción también sobre la razón humana. Podemos preguntarnos entonces qué lugar queda para la moral en un sistema que por regla sostiene que no se puede hacer nada bueno y que no hace falta practicar la virtud para salvarse. Lutero mismo inmediatamente, por sus contemporáneos, recibió esta misma acusación temprana, digamos. Es decir, ¿cómo se sostiene un sistema moral? ¿Cómo se puede sustentar de alguna forma si, digamos, no hace falta hacer el bien para irnos al cielo, digamos, y además no se puede? Entonces Lutero escribió una obra que se llama Sobre las buenas obras, justamente las buenas obras, en 1520. Y esto lo señalamos porque un argumento de los luteranos para defender a Lutero los luteranos de hoy. Es decir, que Lutero escribió un libro sobre las buenas obras, porque, digamos, dándole importancia a ese tema. Entonces, vamos a ver sucintamente en qué consiste este libro, muy sintéticamente. En primer lugar, Lutero en ese libro habla solamente de los 10 mandamientos, o sea que un libro dedicado a hablar de las buenas obras se limita a exponer las obligaciones primarias que surgen de los 10 mandamientos, sin hablar de la virtud sobre las cosas arduas. Se ve claramente el poco heroísmo y la poca generosidad que se le exige al cristiano, no pidiéndole más que lo estrictamente mandado. Ese es el gran libro de las buenas obras. Como primer punto eso. Segundo punto. Para ese libro, ¿cuál es la obra más importante? ¿La caridad? No. ¿Cuál va a ser? La fe. El primer mandamiento no manda la caridad, según Lutero. Manda la fe. Así sostiene que la primera y más alta y más noble obra buena es la fe en Cristo. Lo cual es una contradicción. Está hablando de las buenas obras, ¿no? Un libro dedicado a eso dice la fe. Y no solo predica eso como segundo punto. Como tercer punto, no solo lo predica respecto del primer mandamiento. Todos los mandamientos solamente tienen valor en cuanto hacen referencia a la fe. Hacer una valoración distinta de otra obra que no sea creer no tiene ningún sentido para Lutero. Toda obra tiene sentido porque se le atribuye a la fe, digamos. Es tautológico, por así decir. Como último punto. Para Lutero no hay heroísmos ni mediocridades. Todas las obras son iguales con tal que procedan de la fe. Y dice, y cito de este libro: en esta fe, todas las obras son iguales, y la una es como la otra, ya sean grandes o pequeñas, cortas, largas, muchas o pocas, pues las obras no son agradables a Dios por sí mismas, sino a causa de la fe. Digámoslo, Lutero aborrece hablar de las buenas obras. Lutero aborrece las buenas obras. Lutero no quiere que le hablen de santos, de gente virtuosa. Para Lutero, por eso borraron a todos los santos de los templos. ¿Por qué? Porque no existen los santos. Porque no son un modelo a seguir por las cosas buenas que han hecho. Explica claramente, y es coherente en este sentido, el sistema de Lutero. La salvación pasa por tener fe y punta. En definitiva, el único libro de Lutero sobre las buenas obras termina siendo el de una moral para mediocres, sostenida con alfileres y arregañadientes, que rechaza por pelagiano cualquier verdadero esfuerzo humano, dejando inermes a los que deseaban dar el buen combate y trayendo paz de conciencia para los que se habían cansado de luchar. Que pasó, y pasó mucho. En palabras de Denifle, ese gran historiador, es la doctrina de un vencido. La doctrina de un vencido. ¿Habrá caído tan estrepitosamente como señala este insigne historiador? No lo sabemos, pero está claro que lo que propone es eso, una moral para vencidos. ¿Qué resultado podía tener una religión con esta moral tan pobre? Ante todo, había de barrer con lo que tenía de más difícil. Y así fue como Lutero eliminó de un plumazo el celibato, la vida religiosa, el matrimonio sacramental y la vida ascética en general. Vamos a ver entonces en concreto algunas de estas cuestiones. Al darse cuenta de que la excomunión se presenta inexorable, al principio no querían, digamos, no tenía interés en que los excomulguen inmediatamente. Entonces, en el año 17, en octubre, ese año obviamente era impensado, y después el pensamiento de Lutero va, digamos, luego de la controversia con Eck y otros que lo van disputando, se va haciendo cada vez más extrema, ¿no? Entonces, en esos años que, digamos, está el proceso para ver de parte de la Iglesia para ver si hay que excomulgarlo o no a Lutero, o si hay que condenar su doctrina, llega un punto de no retorno. Entonces, estamos en 1520, ya sabe que lo van a excomulgar, y ahí se desata, digamos, su doctrina. Entonces, empieza por el escrito que había citado de la cautividad babilónica de la Iglesia. Esa radicalización tuvo su cénit en el periodo que estuvo en Wartburg. Él estuvo recluido en un castillo durante 10 meses luego de que Carlos V, en la dieta de Worms, dictara su edicto que lo proscribía del imperio. Entonces, a raíz de eso, lamentablemente, Federico de Sajonia, el sabio, que fue el duque que siempre lo protegió, entonces lo guarda, por así decir, en Bardburg para que no lo, digamos, no lo encontraran y no lo persiguieran. Y a partir de ahí hay una producción de él muy, muy importante. Acá también hace la traducción del Evangelio, etcétera. Entonces acá viene, digamos, la radicalización. Voy a citar distintos textos que no siempre voy a decir de dónde está para darle un poco más de fluidez a la exposición. Sacerdocio, votos y celibato. Lutero empezó despojando al sacerdocio de su carácter sacramental, estableciendo que todos éramos igualmente sacerdotes por el bautismo. Él fue el primero que lo dijo, por si a alguno le suena conocido. Todos somos igualmente sacerdotes por el bautismo. Sobre este punto probablemente vaya a hablar el padre Sáenz, pero solamente dejamos señalado algo llamativo. Él al principio tiene claro de que el sacerdote, digamos que todos los sacerdotes ordenados debían llevar una vida como los otros laicos y por ende casarse, pero seguía sosteniendo que los votos religiosos sí obligaban porque había habido un voto, ¿no? Eso también es algo bastante medieval, donde, digamos, la palabra tiene un peso y una fuerza muy importante. Él se había hecho religioso por un voto hecho en una circunstancia que, digamos, evidentemente no obligaba, pero aún así él seguía permaneciendo en esa convicción. Pero le duró poco tiempo, quédense tranquilos, porque luego de un tiempo se convence no solo de que no son evangélicos los votos religiosos, sino que son demoníacos. Como ya lo sabemos, Lutero no conoce los matices. Pasa de un lado al otro extremo. Se encuentra entonces en la mayor soledad en este lugar que les mencionaba, Wartburg, con tentaciones gravísimas, según declara a Melantón, que fue, digamos, el segundo de él, el más importante, una persona totalmente destacada en todo el periodo de la Reforma. Y en una carta previa a la famosa, donde le dice Peca Fortiter, le dice: me abrazo en los grandes fuegos de mi carne indómita. Es muy elocuente Lutero cuando quiere expresar algo. Y en ese estado Lutero llega a la convicción de que la castidad es de cumplimiento imposible y que en tal sentido un voto no podía obligar. En esas condiciones en las que estaban, en medio de esas tentaciones, escribe un libro sobre los votos monásticos. Le da ese nombre al libro, donde sienta su posición sobre estas cosas. Se ven aquí una cantidad de falacias y sofismas mucho mayores que las de costumbre. Ni siquiera se toma el trabajo de esconder la carga de subjetividad y interés que tiene en resolver esta cuestión en el sentido que él buscaba resolver. Por ejemplo, respecto al pasaje evangélico donde Jesucristo dice que algunos se hicieron eunucos por el reino de los cielos, recordarán, algunos nacieron, otros los hicieron, y algunos se han hecho por el reino de los cielos, quien pueda entender, que entienda, dice nuestro Señor. ¿Qué concluye Lutero? Que con estas palabras, nuestro Señor está disuadiendo el celibato, no exhortándolo. O sea, entendió exactamente lo contrario. Lo mismo cuando San Pablo, su amado San Pablo, aconseja no casarse y manifiesta que quisiera que todos fuesen célibes como él, lo dice San Pablo. Lutero dice, y ahora lo cito: San Pablo ni aconseja ni desaconseja, lo deja sin decidir. En cambio, nuestros inmundos célibes no lo entienden más que en el sentido de invitar, exhortar, persuadir y llamar al celibato. ¿Había otra forma de entenderlo? Sí, la de Lutero. No había modo de torcer un texto tan claro, ni de suponer buena voluntad en Lutero. Acá está muy claro. A veces uno puede sospechar, pero en este texto sobre los votos monásticos, nadie puede decir que hay buena voluntad en Lutero. Una exégesis de este tipo no puede nunca suponer buena voluntad. Y sigo acá con una cita de Lutero. Como no está en mi poder el dejar de ser varón, tampoco lo está el vivir sin mujer. Es algo tan necesario como el ser yo varón y todavía más necesario que el comer y beber, dormir y velar. Lo asocia a una cuestión fisiológica, Lutero. Y si se quiere estorbar esta función, Ella sigue irrefrenable y se desahoga en prostituciones, adulterios y pecados secretos, porque depende de la naturaleza y no de la voluntad. Así, los curas, monjes y monjas tienen el deber de renunciar a sus votos cuando sientan en sí que la obra divina de seminar y multiplicarse es potente y robusta en ellos. Y si la estorban, yo te aseguro que no permanecen puros, sino que tienen que ensuciarse con pecados secretos o meretricios, pues no pueden impedir la obra y la palabra de Dios, y las cosas se cumplen como Dios las hizo. Fin de la cita. No hay mucho más que decir respecto de la explicación teórica de Lutero sobre el tema. Él solamente concedió que se puede vivir castamente 2 o 3 años resistiendo la concupiscencia, pero que no se puede vivir siempre como novicio, por así decir, y que luego la quemazón de la carne y el hervor de la sangre hacen imposible la continencia, por lo cual nadie está obligado por los votos monásticos. Digamos, no es un tema que vamos a tratar, pero la consecuencia para la vida religiosa de Alemania fue una gravedad ciertamente enorme, enorme. Porque al principio, bueno, dejaban que los que querían seguir siendo monjes pudieran seguir siéndolo, y después no los dejaron, los sacaron de los pelos, etc. Matrimonio. Lo primero que hace Lutero también es quitarle la dignidad sacramental, que va a tener unas consecuencias, como vamos a ver, muy graves. Para Lutero, no es suficiente la tradición multisecular de la Iglesia, que nunca será un argumento contra él, ni que San Pablo haya declarado que el matrimonio es signo de la unión entre Cristo y su Iglesia. O sea, también es muy claro acá San Pablo. Pero eso no es suficiente para que se le pueda atribuir el carácter de sacramento. Y ahora, bueno, vienen algunas citas de Lutero. Dice, el deber conyugal no se cumple jamás sin pecado. Pero Dios perdona, Dios lo perdona por pura gracia, porque el orden conyugal es obra suya, y mediante el pecado conserva todo el bien que él ha plantado en ello, bendiciéndolo. ¿Eh? Acá está clarísima su doctrina. El deber conyugal no se cumple jamás sin pecado, pero Dios lo perdona. Se ve que siempre pecamos, como él dice, y se ve que Dios, por imputación divina, excusa eso y no impide que nos justifiquemos. Ahora vamos a ver cómo resuelve algunos casos prácticos Lutero. Matrimoniales. Si una mujer capaz para el matrimonio se casa con un marido impotente y no puede tomar públicamente otro ni desea obrar contra su honor, debe decirle a su marido: mira, querido esposo, tú no puedes pagar el débito y has defraudado mi cuerpo joven. Además, has puesto en peligro mi honor y la salvación de mi alma. Delante de Dios, no hay matrimonio entre nosotros dos. Permite, hasta acá, bueno, supongamos que pueda hacer. Permite, pues, que yo me una en matrimonio secreto con tu hermano o tu íntimo amigo, conservando tú el nombre de esposo, para que tus bienes no pasen a herederos extraños. Y dije también, el marido está obligado a consentir. Y en otra obra, acá se está refiriendo a una obra anterior. En esa obra anterior había dicho que si el marido no consiente, la mujer se puede ir con el mejor amigo, con el hermano, con el que fuera. Y acá hay otra perlita ascética del águila de Patmos de Wittenberg. Otro caso de divorcio es cuando uno de los cónyuges se sustrae al otro y lo esquiva, no pagándole el débito conyugal ni permaneciendo a su lado, como cuando una mujer testaruda se empeña en no interesarse por nada aunque el marido caiga 10 veces en la impureza. Esta es la ocasión de que el marido le diga: si tú no quieres, otra lo querrá. Si la señora no quiere, venga la sirvienta. Esto estaba publicado en Vida Lutero. Y hay historiadores que se han dedicado a analizar las consecuencias que tuvo esto. Pero Lutero era una persona respetada a pesar de todas estas cosas que decían contradictoriamente. También había dicho: se discute sobre la licitud del divorcio. Lo detesto hasta tal extremo que personalmente prefiero la bigamia al divorcio. Y esto que pareciera ser una frase hiperbólica para decir lo odio tanto, no fue hiperbólica. Vamos a ver, entonces, el caso más serio, más grave que tuvo que resolver Lutero en materia matrimonial. Fue el de Felipe de Hessen, ¿no? Que era, digamos, el Landgrave de Hessen, exactamente, que era, digamos, junto con el duque de Sajonia, el príncipe más importante para la reforma, el que más respaldó todo. Él era medio, era más bien zwingliano, o sea, estaba con el otro reformador Zwinglio, incluso trató de que compatibilicen la doctrina sobre... lo juntó, digamos, a Zwinglio y a Lutero para que compatibilicen la doctrina sobre la Eucaristía, porque uno decía que sí estaba presente y el otro decía que el verbo estinen en griego tenía que traducirse por significa, en vez de es. Pero era muy importante este Felipe de Hessen. ¿Y qué pasó? Este hombre estaba casado y tenía 7 hijos con su esposa, pero llevaba una vida totalmente licenciosa. Ya al poco tiempo de casarse había comenzado a serle infiel a la esposa, según él mismo dice en repetidas oportunidades. A raíz de una grave enfermedad venérea, se determinó a encarrilarse. Pero para eso no tuvo mejor idea que contraer una nueva esposa, muy joven, sin divorciarse de la primera, cosa que no podía hacer por los lazos y su compromiso con otros príncipes, o sea, no por cuestiones morales, o sea, no, realmente por cuestiones políticas no podía divorciarse de la primera. Así que no tuvo mejor idea para encarrilarse que casarse con otra mujer, conservando la primera. Solicitó a Lutero y a Melantón que le dieran el visto bueno sobre su proyecto de bigamia, amenazándolos veladamente de que si no lo hacían, les iba a retirar el apoyo. O sea, era una persona totalmente dominada por la pasión, porque, digamos, primero por la decisión esta de la bigamia, y segundo por ponerlo así, contra la espada y la pared, a Lutero y a Melantón. Obviamente tratan de disuadirlo, pero lo que termina diciéndole en una carta firmada por los dos es: si vuestra alteza está resuelto a tomar segunda esposa, nuestro parecer es que deben quedar en secreto la dispensa. O sea que les dan la dispensa a Felipe de Hessen, con el único requisito de que quedase en secreto, de forma que pocas personas lo sepan y el resto crea que se trata de una concubina, y ahora cito esto, porque no es raro que los príncipes tengan concubinas. Esto es lo que dice la carta. Esta dispensa secreta, que después dejó de ser secreta y fue un escándalo nacional, constituye, al decir de García Villoslada, una mancha vergonzosa y un estigma infamante de los teólogos de Wittenberg, que se decían intérpretes del puro evangelio. Vendieron la religión por la política. Y al decir del padre también Villoslada, en tales extravíos y en otros errores semejantes vino a caer Lutero desde el instante en que negó al matrimonio su carácter sacramental, diciendo que era una cosa terrena que no tenía que ver con la fe. Entonces la negación del carácter sacramental de matrimonio llevó a Lutero hasta tal enormidad, digamos, de autorizar él por sí mismo un acto de bigamia. No le importaba para nada a Lutero. De hecho, este Felipe de Hessen, desde el año 25 hasta el año 39, no comulgaba y le decía, y en una carta le dice, ya sé que ustedes, a pesar, no comulgaba porque vivía permanentemente en estado de pecado, ¿no? Ya sé que ustedes me dijisteis que me acercase a los sacramentos a pesar de mi estado. ¿Por qué? Porque no les importa. Porque creen en esto de que uno vive en pecado y en gracia a la vez, si conserva la fe. Entonces, él como es muy elocuente que lo diga él. Pero él, que conservaba la conciencia cristiana, no podía hacerlo. Entonces, bueno, tuvo esta resolución, ¿no? Entonces, se fue para el otro lado. Pero seamos justos con Lutero. A pesar de su tremenda defección en el caso del Landgrave de Hessen, la gran consecuencia social que él instauró no fue la bigamia. La expresión más acabada, la consecuencia más evidente de su doctrina fue el divorcio, que se difundió en todo el orbe protestante y en las últimas décadas, lamentablemente, también en las naciones católicas. Gracias a la doctrina que enseñó, no se puede sostener kantianamente una posición determinada, es decir, hay que hacer tal o cual cosa, si no tenemos premio y castigo y si no podemos atribuir un valor real a lo que estamos haciendo, ¿no? Si decimos que puede ser una forma o de otra, y si a Lutero no le importa, y lo que le decía a Felipe de Hessen cuando todo el mundo se había enterado de la dispensa, le decía, mentí, negalo completamente, rompé los papeles del matrimonio. Por poco le faltaba decir, matá a los testigos. No importa, vos te seguís como concubina, pero que no se sepa de la dispensa. Ahí está el resultado. El resultado es realmente el divorcio, se ve, eso se ve palmariamente, aunque es un tema para otra exposición. La ley y la autoridad ahora. La doctrina de la libertad cristiana que Lutero sostuvo se difundió con mucha rapidez en Alemania. La libre interpretación de la Biblia, sumada a la falta total de autoridad en materia religiosa, la moral laxa, la liberación de los votos a los religiosos, ponen a Alemania en estado de ebullición. Ya en 1520 vemos que surgen los denominados profetas de Zwickau, que era una ciudad de alemana, quienes pretendían recibir iluminaciones directas del Espíritu Santo, que estarían por encima de toda otra autoridad religiosa o civil, le agregan eso, y aún del Evangelio. Ellos se interpretaban, digamos, por esas iluminaciones especiales, interpretaban el Evangelio. No es muy distinto que lo de Lutero. Y a estos profetas de Zwickau se le suman grupos como los anabaptistas y otros advenedizos que radicalizan el mensaje religioso de Lutero, que ya era radical, pero radical contra la autoridad religiosa. Entonces lo radicalizan también desde el lado civil. Lutero al principio se abstuvo de condenarlos, porque era evidente que habían surgido como fruto de su predicación. Eso estaba claro. No tenía, de hecho, a él lo tenían como un profeta, un adelantado, pero que no había sido consecuente con toda su doctrina, como que se había detenido en un lugar y ellos querían continuar. No tenía, además, Lutero no tenía problema con que se destruyeran imágenes religiosas como nuevos iconoclastas, o que sacaran a los religiosos de sus monasterios, o que destruyesen los altares. Pero cuando los líderes del nuevo evangelio se atrevieron a enfrentarse al poder civil y a exigirle a este ciertas conductas, Lutero tuvo que definirse. Antes de entrar en la cuestión histórica de lleno, digamos algunas palabras sobre la concepción de Lutero, de la concepción de la ley de Lutero. Por lo pronto, él hace una separación tajante entre la ley de los hombres y la ley de Dios. No guardan ninguna relación entre sí. No tienen nada que ver la ley de Dios y la ley de los hombres. La ley de Dios es la que aparece a lo largo de la Biblia, ¿no? Lutero sostiene que la función que tiene la ley en la Biblia es la de demostrar la imposibilidad de su cumplimiento. Tiene una función educadora, por así decir. La ley nos permite conocer que no podemos cumplirla. Para eso está la ley, para que al conocerla el hombre se persuada de que no puede cumplirla y de esta forma quede humillado y totalmente desesperanzado respecto de sus propias fuerzas. De esta forma, a su entender, el hombre acudiría totalmente confiado a Dios por el hecho de tener una desconfianza sustancial de sí mismo. El conocimiento de la ley engendraría en el hombre la convicción de que se salva por la sola fe sin las obras, ya que no las puede cumplir. Esa fue la explicación que le dio, ¿no? Porque uno dice, pero en el Evangelio, pero todas las cosas, la bienaventuranza, bueno, pero ¿cuál es la finalidad de todo eso? Saber que no lo podemos cumplir. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley por nosotros. Al saber que nosotros no podemos cumplir tamañas cosas, quedamos desesperanzados y surge la fe, que en Lutero es, ante todo, confianza. Esto está sintetizado, se podría decir, en el Peca Fortiter sed Fortius Fide, literal de carta a Melantón: sé pecador y peca fuertemente. Eso es el correlato de como conocer la ley. Sé pecador y peca fuertemente, reconócete pecador, pero aún con más fuerza confía y alégrate en Cristo, que es el vencedor del pecado, de la muerte y del mundo. Y por otro lado está la ley humana. Michel Villet, en un artículo que conocemos gracias a que el doctor Montejano nos lo acercó, señala con agudeza que Lutero, que desprecia la razón, relega a sí mismo todo lo relacionado a la ley humana y solamente trata la cuestión cuando no le queda más remedio. Además, él había estudiado unos meses derecho y y después, bueno, pasó el episodio por el cual entra en vida religiosa, pero él odiaba todo lo que fuera leyes humanas, derechos, decía, eso no tiene nada que ver conmigo. De hecho, había dicho, mi evangelio no tiene nada que ver con las cosas temporales de este mundo. Para los asuntos temporales está el emperador, príncipes, autoridades. Y la fuente de la cual deben elaborar su sabiduría no es el evangelio. Fíjese, no tiene nada que ver entonces la ley humana con Dios, en definitiva. La razón no tiene nada que ver con Dios. Concierne entonces a la autoridad pública promulgar y hacer cumplir la ley humana, lo cual no guarda la menor relación con el evangelio. Por eso, no hay propiamente un derecho natural para él. La ley humana surge de la voluntad del príncipe y por arbitraria que ésta sea, hay que cumplirla. La ley hay que cumplir. No somos quienes nosotros. Dios ya juzgará de las autoridades si promulgan leyes malas, si son injustos, etc. A nosotros no nos compete. Nosotros tenemos que cumplirla. Si Lutero hubiera simplemente borrado la ley humana o la autoridad civil, no hubiera sido más que el mentor de uno de los tantos movimientos heréticos que pulularon en la Edad Media y que no duraron. Hubo muchos. Algunos los mencionó el doctor Montejano en la primera conferencia. Lutero hizo otra cosa. Y en esto estriba en grandísima medida la razón de la supervivencia de su herejía. Y es que los preceptos evangélicos de suavidad, de no resistencia al mal, no conciernen más que al individuo, no a la autoridad en cuanto tal. Para Lutero, el orden y las fuerzas que lo sirven son un designio providencial de Dios. Villet lo explica así. ¿Cómo concilia Lutero su doctrina de la libertad cristiana con su gusto por el castigo civil? Porque para él la ley humana prácticamente se reduce a la ley penal. Es impresionante esto, ¿no? No existe la regulación, no. La ley es la ley penal, el castigo. Entonces, ¿cómo los concilia? Por una consideración muy simple que prueba su realismo. La plena libertad cristiana vale para los cristianos perfectos, que están liberados de toda ley e ignoran el derecho. Pero son muy pocos los verdaderos cristianos. Por lo tanto, al lado del reino de Cristo está el reino terrestre, el gobierno de los hombres, que librado a sí mismos, irían al fondo del abismo y a la descomposición. Por lo tanto, la providencia es la que sostiene ese gobierno. ¿Qué ocurre con la autoridad? Y acá también hay que distinguir como antes. Respecto a la autoridad religiosa, no existe. No hay autoridad religiosa bajo ningún aspecto. Recordemos el momento solemne en que comienza Lutero su revolución, que no es el 31 de octubre del 17. Ese día no es tan simbólico como lo quieren decir. De hecho, no es tema de la conferencia, pero desde la década del 60, un historiador muy importante, Iserlo, alemán, puso en duda de que se hayan, no que existan las tesis, pero sí de que las haya pegado en la iglesia del castillo, ¿no? Digo, ya que estamos, digo solamente, sustancialmente sostiene esta teoría diciendo que Lutero en su vida jamás mencionó ese hecho de cuando yo pegué, no, sí las publicó y las hizo publicar, eso sí, pero no al haberlas pegado. Y entonces el primero que lo hace es Melantón, que no estaba en Wittenberg al momento de la publicación, llegó un año después. Y entonces Lutero nunca, lo hizo tras la muerte de Lutero mismo. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el verdadero hecho simbólico que los luteranos al menos deberían tenerlo en cuanto tal? Fue el 10 de diciembre de 1520. Ese día el pueblo, especialmente los universitarios, fue invitado a las afueras de la ciudad de Wittenberg. Allí se encendió una gran hoguera, en la cual el propio Lutero arrojó la bula Exsurge Domine, él mismo la tiró a la hoguera, la bula que sellaba su suerte de excomulgado, y junto con ella quemó algunas obras de los escolásticos, sobre todo la de Eck, que había sido su contendiente, y todo el cuerpo del derecho canónico, absolutamente todo, de eso no se olvidó de nada. Con esto, Lutero declaró que él se sustraía a la obediencia del Papa y rompía definitivamente todo vínculo con la Iglesia romana. Ese es el primer acto verdaderamente simbólico. Lo hizo, imaginémonos, o sea, en el lugar donde, del pueblo donde se quemaban las cosas, a las afueras de la ciudad, en presencia de toda la Universidad de Wittenberg y de parte del pueblo, simbólicamente arrojando la bula y todo el cuerpo de derecho canónico. Eso sí fue un hecho solemne que deberían tomar más en serio los luteranos. Entonces, no hay autoridad religiosa. ¿Qué pasa con la autoridad civil? Ya en el manifiesto a la nobleza cristiana de la nación germánica, donde trata de ganarse a los nobles, de ponerlos de su lado, donde había declarado que todos somos sacerdotes por el bautismo, ¿qué dice? Él había dicho que los príncipes también son sacerdotes, y ellos ocupan un puesto eminente en la cristiandad, ya que en sus manos puso Dios la espada y podrían realizar por sí mismos la reforma que las autoridades eclesiásticas descuidaban. Empieza ya a halagar así a los príncipes. En el año 1523 hay una suerte de contradicción, que no es tal en realidad, porque Lutero acá dice que los príncipes no tenían ninguna autoridad en materia religiosa. Pero en realidad esto lo escribió contra los príncipes católicos, claro, que habían impedido que se publicase en sus tierras el Evangelio Nuevo Testamento traducido por Lutero. Entonces ahí, claro, ahí dice que no tienen autoridad, y es más, que no debían impedir que la gente sean seducidas por falsas doctrinas ni oponerse a los herejes, porque eso competía a los obispos. Pareciera, ¿no? Hubiera parecido una reafirmación de la autoridad espiritual, pero ciertamente esto no lo volvió a sostener, y a raíz de lo que vamos a ver ahora, que es el último punto, que es la guerra de los campesinos, donde vamos a ver a un Lutero en carne viva, digamos. El historiador Lucien Febvre resume muy bien la verdadera posición de Lutero. Lutero persiste en levantar frente a frente, en una oposición brutal, la vida espiritual y la vida material. Seguía definiendo al ser humano como el agregado de un cristiano y de un mundano yuxtapuestos. El mundano sujeto a las dominaciones, sometido a los príncipes, obediente a las leyes. El cristiano liberado de las dominaciones, libre, verdaderamente sacerdote y rey. Solución ingeniosa en el papel, pero que sobrevenga una crisis que ponga a las conciencias en conflicto violento entre los sentimientos cristianos y los deberes mundanos. ¿Resistiría la prueba esta sutil distinción? Ya en el verano de 1524, los campesinos de Suabia se encargaban de la respuesta. Fin de la cita. Ese año, y el año, sobre todo el año siguiente, cambian los aires y con ellos la posición de Lutero. Desde hacía mucho tiempo los campesinos de Alemania vivían una situación social grave, de gran pobreza e injusticia. De distintas formas habían levantado su voz e incluso buscaron sublevarse, de manera que los príncipes tuvieron que actuar para controlar y sofocar los levantamientos, pero fueron levantamientos pequeños, sin mayor dificultad para los príncipes, ¿no? Y en el año 1525 los campesinos no estaban peor. Es más, al decir de un historiador alemán, Janssen, que fue el mentor de Ludovico Pastor, de la historia de los papas, que seguramente lo conocerán, este escribió una historia del pueblo alemán en el mismo periodo que Pastor escribió posteriormente la historia de los papas, o sea, desde fines de la Edad Media. Y este gran historiador dice que los campesinos no estaban peor y que incluso estaban un poco mejor. Sin embargo, había algo nuevo. Había sido plantado el germen de la semilla revolucionaria de Lutero. Y entonces, cuando a las reivindicaciones sociales y económicas históricas de los campesinos se le añadió el fermento religioso, estalló la revolución civil. Tanta predicación de la libertad cristiana, tanto rebajar a los príncipes católicos y tener por inexistentes a las autoridades eclesiásticas, no podía quedar sin efecto. Con el fundamento de la palabra de Dios y respaldados por los dichos del nuevo profeta, el campesinado puso en práctica su reclamo de emancipación civil, igualdad social y mejoramiento económico. No vamos a hacer una crónica total de la guerra porque excede al propósito, solamente vamos a señalar algunos puntos relevantes. Al principio se empezaron a juntar los campesinos para golpear las puertas de los castillos y hacer sus reclamos, pidiendo la supresión de censos y tributos y demás cuestiones. Luego comenzaron a organizarse un poco mejor y muchos de estos grupos, que estaban dispersos por muchas regiones de Alemania, se llamaron Liga Evangélica. Los caudillos solían ser las más de las veces sacerdotes apóstatas y frailes escapados de sus conventos, que les inspiraban las falsas ideas evangélicas, hablándoles de que el único derecho que existe es el de las Sagradas Escrituras y que todas las leyes humanas tenían que desaparecer. Habiendo comenzado a hacer desmanes, sobre todo contra templos y conventos, presentaron un programa general que se conoce como los 12 artículos de los campesinos de Suabia. Voy a leer algunos para que veamos de qué se trataba, el talante, digamos, de esta revolución. Artículo número 1. Nuestra primera petición y deseo es que en adelante cada comunidad cristiana pueda elegir su pastor que enseñe el puro evangelio sin aditamentos humanos y que pueda igualmente deponerlo. ¿Se ve? O sea, estamos hablando de los campesinos, revolución civil. Artículo 3. Hasta ahora hemos sido siervos de las clases altas, lo cual es lamentable porque Cristo nos libertó y redimió a todos, sin excepción, con el derramamiento de su preciosa sangre. No es que deseemos la libertad absoluta, rechazando toda autoridad, pues Dios no quiere la vida desordenada en los placeres de la carne. Por eso, estamos dispuestos a prestar obediencia, conforme a la ley divina, a nuestras legítimas autoridades en todas las cosas convenientes a un cristiano, mas no a continuar en servidumbre. Y después hace una serie de reclamos, como la libertad para cazar y pescar, cortar leña, reducir los servicios personales, etc. Y el último artículo dice, si alguno de estos artículos estuviera en pugna con la palabra de Dios, lo damos por nulo. Está clarísimo. ¿De dónde surge el movimiento de los campesinos en Alemania? Y vamos a ver otros testimonios después. A raíz de esto interviene Lutero por primera vez, estamos ahora en abril de 1525, escribiendo una exhortación a la paz a propósito de los 12 artículos del campesinado de Suabia. Lo primero que hace es enrostrarles en esta exhortación a la paz. Lo primero que hace es enrostrarles a los príncipes las injusticias contra el campesinado. Y luego les habla a los campesinos en un tono bastante más duro, negándoles que tuvieran derecho a hacer lo que estaban haciendo, diciéndoles que si los príncipes obraban mal iban a ser juzgados por Dios, pero que no está en manos de ellos levantar las armas, ya que el que a hierro mata, a hierro muere. Y finalmente hace su exhortación a la paz. O sea, le dice algo a los príncipes, le quita todo tipo de legitimación a los campesinos y después trata de hacer una exhortación a la paz diciendo, bueno, se puede hacer así, qué sé yo. Pero no, obviamente, sabe ser ladino, Lutero no se expide sobre los 12 artículos, no dice si está bien que pueden cazar o que no pueden hacerlo. Lógicamente, este maltrato hecho por Lutero hacia ambas partes con la pretensión de que se amistaran no tuvo ningún efecto. La piedra había sido echada a rodar y no iba a detenerse por un libelo que se limitaba a tirar las orejas con actitud y con acritud y petulancia y falta de sentido común también. La guerra entonces empezó en serio. Mientras solo atacaban a curas y conventos, la cosa iba bien y todo el mundo se reía. Pero cuando se lanzaron a quemar castillos persiguiendo a los nobles, estos se despertaron. Los campesinos comenzaron a hacer desmanes realmente muy serios. En todos los lugares donde estuvieron, atacaron sin tregua a los conventos y monasterios, despojaron los templos, destruyeron retablos y altares. También acá se ve la inspiración luterana, obviamente. Profanaron los cálices, todo cuanto hubiera de oro y plata, cuando no pisotearon las mismas hostias consagradas. Esto solamente algunos. También hicieron lo propio con muchos castillos de nobles. Un ejemplo que está narrado de algo, digamos, de las cosas que despertaron a los nobles de Alemania. Durante la misa del domingo de Pascua, del 16 de abril de 1525, unos 8.000 campesinos escalaron las murallas de la ciudad de Helfenstein y asesinaron bárbaramente a todos los nobles que participaban de la misa y sacerdotes. Entre burlas, insultos y sarcasmos, mataron al propio conde de la ciudad, mientras los demás soldados, ebrios de sangre y vino, se disputaban con gritos los cálices y objetos preciosos de la iglesia. Bueno, como se ve, esto causó espanto en toda Alemania, obviamente. También entonces se apoderaron los campesinos de varias ciudades, sobre todo las pequeñas, y los monasterios más apartados y desprotegidos. Se dice que fueron unos 300.000 campesinos los que se armaron en rebelión, aunque estuvieron dispersos, sin plan fijo y desorganizados. Los príncipes se terminaron organizando para combatir y arreció la guerra. Hubo muchas batallas resonantes, sobre todo durante el mes de mayo de 1525, en las cuales, como era de esperar, fueron siendo sometidos y sofocados casi sistemáticamente los campesinos, a pesar de que lograron juntar a veces estos campesinos ejércitos de hasta 20.000 personas. Lógicamente no podían vencer a los ejércitos de los nobles, inferiores en número, pero mucho mejor organizados y con mejor artillería. Las batallas se transformaron en carnicerías humanas, donde de un ejército de 8.000 campesinos llegaba a morir hasta 5.000 y terminaban siendo cazados como animales por la facilidad con que los nobles lograban vencer. En medio de las masacres, Lutero no tuvo mejor idea que volver a tomar la pluma. Viendo que su llamamiento a la paz había sido un fracaso, el gran profeta de Alemania, 3 semanas después de haber escrito la exhortación, y fuera de sí, describe una violentísima invectiva titulada «Contra las rapaces y homicidas hordas de campesinos». Acá ya vamos viendo para qué lado se iba a definir Lutero. Comprendió que él no podía quedar asociado a los profetas fanáticos, partidarios del caos, el desorden y la anarquía, y en consecuencia se volvió a los príncipes haciendo este llamamiento. Cito: «Perseguidlos y matarlos como a perros rabiosos. Dios os lo premiará». Sigo: «Al sedicioso hay que abatirlo, estrangularlo y matarlo privado públicamente. De igual manera hay que matar a un perro, de igual manera que hay que matar a un perro rabioso, porque si no acabas con él, acabará contigo y con todo el país». Recordemos que quien dice esto no es un caudillo civil, digamos, es el mentor de la libertad cristiana. Sigo: «No hay que dormirse, aquí no vale la paciencia o la misericordia, es la hora de la espada y de la cólera, no de la gracia. Debe la autoridad ir adelante sin temor y golpear con buena conciencia mientras tenga sangre en las venas. Y bien puede suceder que si alguno muriese en defensa de la autoridad, sea verdadero mártir ante Dios. Por el contrario, los que sucumban de parte de los campesinos serán eternamente tizones del infierno». Y Lutero llega hasta olvidar su propia teología eréctica cuando dice: «Vivimos en tiempos tan extraordinarios que un príncipe puede merecer el cielo vertiendo la sangre mucho más fácil que otros rezando». ¿Merecer el cielo? Se olvidó de su doctrina. La fe sin las obras. Bueno, acá apareció la obra, parece. La única elogiada por Lutero en toda su vida. Masacrar a los campesinos. El águila de Patmos. La guerra de los campesinos acabó ahogada en un mar de sangre. Fue realmente tremenda. La revolución fue sofocada por completo y quedaron los campesinos en peor situación que antes, sin capacidad de negociación. Empezaron a... No viene al caso. Murieron unos 150.000 campesinos. Y aunque dichas en ámbito privado, estas palabras de Lutero son elocuentes. «Yo he dado muerte a los campesinos cuando fue la revolución. Toda su sangre cae sobre mi cabeza, pero yo se la he hecho a nuestro Señor Dios, que me mandó a hablar de aquel modo». Vamos, para terminar, algunas reflexiones de 3 historiadores importantes. Uno, el primero es de un autor protestante, Maureen Brecher. Dice así: «No es historia pura y objetiva, sino más bien una reflexión apologética derivada de una falsa perspectiva, el empeñarse en negar contra los hechos reales que la predicación evangélica de Lutero atirantó fuertemente e hizo madurar y finalmente reventar la tremenda agitación social que desde el siglo XV se notaba en las ínfimas clases sociales. En mayor grado, aún contribuyeron a este resultado algunos predicadores luteranos que pisaban las huellas de su maestro. La libertad cristiana predicada por el reformador fue entendida por los campesinos de un modo más grosero y simplista de lo que estaba en la mente de su autor. Y esta mala inteligencia de la nueva predicación aportó mayor pábulo a los móviles revolucionarios ya existentes». Fin de la cita. Ahora, a este que ya había citado antes, Lucien Febvre, que es imparcial, digamos, no es confesional, ni protestante, ni católico. Dice lo siguiente: individualistas místicos, anabaptistas iluminados y sectarios en busca de un reino de Dios que agrupara solo a los elegidos, inspirados por el Espíritu y gozando en igualdad perfecta las alegrías de un comunismo sin restricción. Todos parecían decir, tendiendo a Lutero un espejo de su propia efigie reflejada. Mira, eres tú en tus días de audacia. ¿Cómo podrías culparnos? Lo que decimos, tú lo has dicho antes que nosotros. Solo que nosotros, más lógicos, más independientes, vamos hasta el final. Tú, cobardemente, te sientas a un lado del camino para mirarnos pasar encogiéndote de hombros. Hasta ahí, Lucián Febre. Finalmente, García Villoslada. ¿No eran hijos suyos, aunque espurios, Karstadt y Münzer y otros revolucionarios? ¿No dio él ocasión y un estímulo a las violencias cruentas al afirmar en ciertos escritos de 1522 que no importa el estallido de una revolución, porque es preferible el asesinato de todos los obispos, ídolos satánicos, y la destrucción de todos los conventos, antros infernales, a que se pierda un alma? ¿Que merecen alabanzas como verdaderos hijos de Dios los que arriesgan su vida por aniquilar el gobierno de los obispos y las instituciones del demonio? ¿No había repetido una y otra vez que toda ley es mala y que el cristiano no necesita leyes porque le basta la palabra de Dios? El pueblo sacó las consecuencias. Fin de la cita. La posición de Lutero durante la guerra definió la suerte del luteranismo de ahí en adelante. Él, que se había puesto del lado de los grandes y despreciado al pueblo, a pesar de ser él mismo hijo y descendiente de campesinos, se ganó el título que le correspondía, Adulator Principum, adulador de los príncipes. La gloria del profeta y evangelista empezó a palidecer. Volvió la espalda a los humildes aldeanos para mirar el rostro de los príncipes esperando la protección salvadora. Lo que había de espontáneo y popular en la religión del Evangelio se fue desvaneciendo y empezó a fortalecerse bajo la mano de hierro de los príncipes. Y ese fue el destino de la religión que comenzó por renegar de la autoridad. Fue la religión subordinada a los príncipes, cosa que el tiempo no hizo más que ratificar y acrecentar. Por ellos se acuñó la famosa frase que hoy nos parece un apotegma, «Cuius regio, eius et religio», del que es la región es también la religión. Hoy que oímos rumores de canonizaciones y excusas de revisiones extemporáneas y pedidos de perdón, sostenemos todo lo contrario. Como bien dijo el ilustre historiador de Nifle, Lutero, en ti nada hay divino. Bien excomulgado está y así deberá continuar. Muchas gracias.